Hola, muy buenas, aquí C3PO de nuevo y hoy os quería hablar sobre los mensajes SMS que muchas veces aún recibís y sobre todo también que tengáis mucho cuidado cuando se usan como doble autenticación. Léase, por ejemplo, en Amazon, quizás en Twitter o en alguna plataforma de este tipo, ¿no? Porque la doble autenticación a través de los mensajes SMS no es nada, nada seguro. Muy al contrario, es bastante inseguro. Pero más que esto, os quería comentar que si veis en algún sitio alguna opción de seguridad de doble autenticación, donde os dé a elegir SMS o una aplicación de doble autenticación, siempre elijáis la aplicación. Y en estos casos, yo recomiendo la aplicación Aegis Authenticator. Es muy buena, es libre, la tenéis también en F-Droid. Tiene muchísimas opciones, como por ejemplo exportar todo lo que tenéis, por si tenéis que ponerlo en otro dispositivo, ¿no? Y necesitáis tener vuestras claves de doble autenticación en algunos servicios, ¿no? En otro dispositivo. O guardar una copia de seguridad en otro dispositivo por si os pasa algo en el móvil y perdéis vuestras claves y tal, ¿no? También tiene cifrado a través de huella digital o de contraseña para acceder a la aplicación. Y bueno, la verdad es que es una maravilla. Yo la llevo usando mucho tiempo en los servicios que uso doble autenticación. Y bueno, esto por un lado, la recomendación de la aplicación de doble autenticación o 2FA. Y volviendo a los SMS. Bueno, en primer lugar deciros algo muy, muy importante. Si recibís un mensaje SMS, nunca, os repito, nunca pinchéis el enlace. Si en el mensaje viene un enlace para pinchar, nunca lo pinchéis. Precisamente así es como cuelan cualquier troyano, cualquier virus para Android, cualquier malware peligroso. También es una forma fácil de colároslo. Y no debería nadie enviar un enlace. Sé que a veces Amazon lo hace, porque me ha ocurrido, pero por supuesto, normalmente no hace falta pinchar el enlace tampoco. Así que nunca, nunca pincháis un enlace en un mensaje SMS. Y siempre que tengáis la posibilidad, descartar la doble autenticación por SMS y ponerla por una aplicación. ¿Que no queréis usar Aegis Authenticator? Bueno, tenéis muchas otras, también libres. Yo recomiendo solamente Aegis por la variedad de opciones que trae y porque funciona muy, muy bien. Y bueno, nada más que esto, era un consejillo de seguridad, porque sé que hay mucha gente que no lo cumple o que quizás sabe poco de estos temas y a lo mejor le envían un mensaje SMS y enseguida, bueno, con un mensajito muy atrayente, ¿no? Que no puede dejar de visitar y claro, pues pincha. Así que nada, no pinchéis nunca nada ni aceptéis tampoco llamadas donde os pidan vuestra contraseña ni vuestros datos personales, en fin. Tener mucho cuidado por ahí. Un saludito y hasta otra.